casa llena de mujeres. Y ahora, en este verano, yo estoy soltero, vivo de joda y el after copamos. ¡Mostaza! Dime, ¿qué es lo que tú quieres? Si de que te fuiste, tengo la casa llena de mujeres. Y ahora, en este verano, yo estoy soltero, vivo de joda y el after copamos. Y la guacha en mi casa. Mami, tumba la casa, mami. Tumba la casa, mami. Tumbala, tumbala. Tumba la casa, mami. Tumba la casa, mami. Tumba la casa, mami. Tumbala, tumbala. Y tanto amor que yo te daba, pero a vos no te importaba. Me engañabas a escondidas y cómplice eran tus amigas. Yo, tengo la casa llena de mujeres. Y ahora,